La Zona Cero. Pues la verdad es que no sé por qué noticia empezar. Vamos a hacer algo que me parece verdaderamente interesante y llamativo, porque está generando muchísima expectación en las redes sociales. Después vamos a profundizar en el asunto clásico, en la Sábana Santa y en esos estudios que nos presentaba Juanjo Sánchez Oro. Pero la verdad es que yo he visto muchísimos mensajes porque ha llamado muchísimo la atención eso que ha ocurrido en Yellowstone. Las imágenes son entre bellas y sobrecogedoras, Lorenzo. Hombre, la verdad es que invitamos a la gente a verlas y buscarlas. Están por toda la red. No han tenido una gran repercusión mediática en los telediarios, en las televisiones, pero es que impactan, ¿eh? Sí, en redes sociales, sí. Son grabaciones hechas por la propia gente que visita este parque de Yellowstone en el estado de Wyoming. Y bueno, pues en un momento determinado se ve perfectamente cómo las manadas salen aparentemente huyendo. Lo que está claro es que no atienden ni tan siquiera los vehículos que se encuentran en la carretera. Y es sorprendente, ¿no? Porque lo que dicen los aquellos que saben mucho de animales, de bisontes especialmente en este caso, pues dicen que es un animal especialmente asustadizo, huidizo, ¿no? No suele... Pese a su corpulencia y su fuerza, que impresiona, es un animal, claro, que impresiona, ¿no? Es un animal que está acostumbrado a habitar en un entorno libre y sin ningún tipo de intercedencias, ¿no? Y en este caso, pues lo que se está produciendo aparentemente es algo que le obliga a salir a por patas, ¿no? Nunca mejor dicho, en este caso, y no atendiendo a los estímulos que tiene alrededor. Por eso las imágenes que se han grabado son verdaderamente espectaculares. Las hemos colgado tanto en los muros de Enigmas, de la revista Enigmas, como de Me Llama Poderosamente la Atención. Ahí lo pueden ver nuestros oyentes, independientemente de que con una simple búsqueda en ese oráculo que es Google van a encontrarlas inmediatamente, porque vuelvo a repetir lo que tú has dicho, ¿no? Están recorriendo ahora mismo prácticamente el mundo entero porque son simplemente espectaculares. Y hay hipótesis para explicar por qué y de qué huían los bisontes. Igual les habían dicho que iba a comenzar la rosa de los vientos, era de día, y es que Estados Unidos se nos escucha allí en la costa esta, pues más o menos de día, unas 8 horas antes en Yellowstone. E igual los búfalos iban a escuchar la rosa de los vientos, o lo que estaban preocupados por lo que habíamos dicho y estaban huyendo. No, simplemente llegaban tarde de una procesión. Pero bueno. Tú no has estado por Yellowstone últimamente, ¿no? No, ¿por? No, pues, ¿y tú? No, yo tampoco digo, pues si podía ser la causa. Vale. Es que yo estoy lento hoy. Sí, creo que... Es que estoy un poco procesional. Bueno, pues... Si tienes cara de costalero. Sí. ¿No? O de flagelado, más bien, ¿no? No, de costalero. Qué pena que la radio no sirva para dibujar imágenes y nuestros oyentes no vean el gesto que acabas de hacer. La webcam mejor que no nos castigue. Yo creo que aunque nuestros oyentes saben perfectamente de lo que les estamos hablando, lo que es cierto es que cuando hablamos de este lugar, pues es posiblemente o nos enfrentamos a uno de los grandes temores que hoy en día tiene la ciencia, ¿no? Y es que la caldera de Yellowstone, como decíamos hace unos minutos, en el estado de Wyoming, entra dentro de lo que es la categoría de los megavolcanes, ¿no? No hay tantos en el planeta como este, de hecho hay muy poquitos, pero este posiblemente sea uno de los más estudiados, ¿no? Podemos decir, por tanto, que es uno de los mayores del mundo, ¿no? Además, este dato se ha visto corroborado hace apenas tres semanas, cuando un equipo de científicos de la Universidad de Utah ha determinado que es mayor de lo que se pensaba una vez se ha medido la cámara de magma que se extiende a lo largo ni más ni menos que de 90 kilómetros de ancho. O sea, pensad de lo que estamos hablando, ¿no? Concretamente, estamos ante un estudio que advierte que es un 250% más grande de lo que se estimaba hasta el momento. O sea, que si ya era grande, ahora mismo, hace 3 semanas, los científicos de Utah han determinado que es todavía más grande. Bueno, pues aunque los propios vulcanólogos defienden que este tipo de erupciones se producen cada millón de años, y la última fue hace aproximadamente unos 600.000, las recientes imágenes de estos bisontes en estampida saliendo del parque han levantado todas las alarmas, ¿no? Especialmente, pues bueno, pues en ese grupito, ¿no?, de agoreros que parece que van buscando que nos caiga un meteorito, que en un momento determinado, si el meteorito no llega, pues que explote la Tierra, ¿no? Bueno, pues hay que decir que se advierte, ¿no?, precisamente lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Es esto sentido que parecen tener ciertos animales para predecir este tipo de eventos, y que es algo que en definitiva se ha visto en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, durante el tsunami que asoló Indonesia el 26 de diciembre del año 2004, una de las advertencias que hacían los testigos era precisamente eso, ¿no? Que los animales parecían haber salido literalmente en estampida hacia interior de tierra, huyendo de lo que se avecinaba, como si estuvieran prediciendo en cuestión de minutos, ¿no?, lo que iba a ocurrir. Bueno, pues a todo esto además hay que añadir que la semana pasada se produjo el mayor temblor sísmico de los últimos años en esta reserva natural. Estamos hablando de un terremoto de 4,8 grados en la escala del señor Richter, ¿no? Para que estemos tranquilos, los expertos han salido rápido a los medios para quitar paja al asunto y han asegurado que este tipo de terremotos, por ejemplo, son habituales en el parque, si bien es cierto que este ha sido un pelín mayor de lo esperado. No en vano hay un profesor de geología de la Universidad de Oregón, que se llama Ilya Windelman, que ha determinado que la posibilidad de que el megavolcán se active es casi inexistente. Al menos, dice él, hasta dentro de 1 millón de años, ¿no? Bueno. Le tocará a otro. Vete tú a saber lo que hay aquí dentro de un millón de años. De todas formas, la cuestión y la pregunta que nos podemos hacer y que todo el mundo se hace, evidentemente es verdad, la ciencia lo ha estudiado y lo ha investigado, pero cuesta creer que un volcán que no se ve, porque sí. Yellowstone no se ve, no es la imagen del volcán clásico, un volcán que no se ve es capaz de provocar el fin del mundo si entra en erupción. ¿Sabes lo que ocurriría si de repente explotara este volcán? Pues lo que ocurriría es que se produciría una erupción que desencadenaría una cadena de calderas vomitando lava a lo largo de cientos de kilómetros, que se dice pronto, y sería aproximadamente unas miles de veces más devastador que el último evento de este tipo, que se produjo concretamente en el año 1980, recordaréis, la erupción del volcán Santa Elena, que hasta ese instante era considerada la catástrofe natural más importante, al menos, de los dos últimos siglos. Estamos hablando de que la devastación que provocó, y sobre todo la contaminación atmosférica posterior, fue lo suficientemente contundente como para que haya pasado a la historia. En este caso estaríamos hablando de una erupción miles de veces más potente, lo suficiente para crear un colapso planetario y acabar directamente con todo lo que hay sobre la flor de la tierra, salvo con las cucarachas, con lo cual alguno estaría libre de morir. De todas formas, aparte de los bisontes, ¿se ha recogido también la alarma de algún otro animal? Porque normalmente que ese es uno de los síntomas bastante importantes cuando hay un problema. No se ha recogido y ha llamado especialmente la atención el hecho de que los bisontes se adentraran en territorio ignoto, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Hay que decir que lo mismo que las informaciones que están saliendo en la red advierten que los bisontes estaban huyendo del parque de Yellowstone, por ejemplo, Leo Lecky, que es uno de los guardas forestales de este parque y que conoce a la perfección, pues nunca mejor dicho, lo que se cuece en él, pues se ha rebelado contra aquellos que defienden el carácter catastrofista de la marcha de los bisontes y ha asegurado, entre otros medios de comunicación en el periódico Los Angeles Times, que en realidad los animalitos no están saliendo del parque, que están entrando. Que todo el mundo está equivocado. Y además dice textualmente, asegurado, que los bisontes del vídeo están corriendo por correr. No hay nada que les asuste, ninguna motivación. O sea, que están haciendo deporte, ¿vale? Pues que se hubiera puesto el señor Lecky delante de esos bisontes a ver qué hubiera pasado. Bueno, pues es... Pero la historia es bella, y cualquier noticia que tiene que ver con el mundo de los animales nos gusta, porque además acaba de salvar Lorenzo a los cucarachas, así que muchas gracias en nombre de La metamorfosis de Franz Kafka, que es un libro con el que me siento extraordinariamente identificado. Identificado, ¿no? Claro. Pues mira que es complicado, ¿eh? ¿El qué? ¿La metamorfosis de Kafka? Sí, vamos, una cosa muy rara. Que, hombre, lo que le pasa al personaje, sí. Claro. En la apariencia física, lo que le pasa por dentro. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, le ha pasado a Juanjo. Hombre, y alguna vez incluso a Lorenzo. Gracias por llamarnos cucarachas mutantes. Exacto, es que somos eso. Vale. Nos hacen ser eso. De eso va la metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, pues nos hemos salvado gracias a la magnanimidad de Lorenzo, pero la imagen ahí está, en el foro de es espectacular. Facebook, que me llama poderosamente la atención, en el foro de la revista Enigmas, eso en Facebook, también lo colgaremos con María Rosa Vientos en Twitter, en diferentes sitios lo pueden ver, porque el vídeo es sencillamente una mezcla de espectacular, pero también es una mezcla de belleza. Y hemos querido empezar con belleza después de una semana tan oscura y tan siniestra como estamos viviendo en esta Semana Santa. Bueno, hablando ya de Semana Santa, cambiemos de la M por B, Semana Santa, la crucifixión. Siempre tenemos una imagen que es icónica, que está en el arte, que está metida de lleno y total y absolutamente en el subconsciente colectivo, Jesucristo crucificado como se crucificaba la gente, o como creíamos que se crucificaba la gente. Sí, lo que pasa es que además, bueno, sabemos que efectivamente el símbolo principal del cristianismo es la cruz. En torno a ese signo, bueno, pues se gira todo lo que es esa doctrina y ese pensamiento, y el hecho principal también del cristianismo desde el punto de vista dogmático es también ese propio, la propia muerte de Jesús. Entonces, la cuestión es que siempre lo hemos creído que era en forma de T, y lo que se plantean, claro, siempre y cuando se considere que la Sábana Santa es auténtica, cosa que ni siquiera los propios investigadores que han hecho este trabajo lo tienen muy claro. Y hay un aspecto que me llama la atención. Porque está de moda, pero nadie puede desmentirla. Que nadie puede desmentir el que... La Sábana Santa. No, no, claro, yo estoy de acuerdo que es un misterio medieval. Entonces totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Claro, entonces... algún día lo demostrarás y no podrás. Vale. Pues, como decía, entonces, lo que me interesa también de este trabajo es que uno de los investigadores es Luigi Garlaschelli, que es el que, si os acordáis, hizo una reproducción de la Sábana Santa moderna. Es decir, cogiendo lo que serían los materiales que se supone que había en la Edad Media, trató de hacer una réplica y la presentó en público. Él es un físico de la Universidad de Pavía y ahora lo que ha hecho ha sido analizar la dirección que tienen los restos de sangre en los brazos del supuesto crucificado que aparece en la Sábana Santa. Lo ha hecho además con su propia sangre. Quizá conviene matizar que él hizo esa réplica para demostrar que se podía haber hecho, claro, en la Media. Claro. La han hecho otros muchos, se han hecho varias réplicas, pero la suya es la que salió... Él considera que salió más parecida. Él además es... Pero en absoluto igual, ¿eh? Bueno, tenemos un problema con la Sábana Santa, y es que no sabemos realmente cómo eran los colores originales, porque han pasado por lo menos 6 siglos y se ha deteriorado porque se ha exhibido en público. Por lo tanto, la calidad de lo que sería el cromatismo que tendría esa Sábana Santa lo desconocemos. Entonces, entre otras cosas, ¿por qué no hay cromatismo, Juanjo? Bueno, a ver, hay algo. Me refiero a pintura, no hay. No se ha descubierto pintura. Se ha descubierto pintura, pero fuera de la imagen. Bueno, se han descubierto, en algunos análisis se han descubierto algunas sustancias vegetales, lo cual demostraría que Cristo era un vegetal. Entonces, como fue crucificado en forma de griega, la cruz no es el símbolo del cristianismo, sino que es el símbolo de la paz. Bueno, es una Y, sí, claro, sí, bueno, sí, sí. Símbolo de la paz. El caso está en que ellos no dicen, ellos simplemente dicen que el individuo que se utilizó como sujeto para crear la Sábana Santa podría responder a un torturado de la Edad Media, porque en la Edad Media también se crucificaba a la gente con los brazos por encima de la cabeza. Sí. ¿No? Entonces, ellos simplemente se han limitado a ver ese tipo de hacer esa investigación con su propia sangre. Si veis uno de los vídeos que han utilizado en la investigación, se ve cómo se extraen ellos mismos la sangre, y lo que hacen es colocarse en distintas posiciones, con los brazos en horizontal, con los brazos en Y, y ver cuál es el reguero de la sangre que queda en el brazo, ¿no? Solamente tenemos un brazo realmente, que es el izquierdo, dentro de la Sábana Santa, donde se ve ese reguero de la sangre, donde se ve la llaga, porque acordaos que hay una mano encima de la otra y no se ve bien muy bien la llaga. Y entonces, al hacer esos tipos de pruebas, han comprobado que la única situación que encaja con lo que es el personaje de la Sábana Santa es con los brazos en Y, y además en una posición pues bastante acentuada, porque sí que recordáis que hay un Cristo de Velázquez, muy conocido, que sí que presenta también a Jesús crucificado en Y, pero es una Y un poco suave, ¿no? Digamos, se acerca bastante a lo que sería la T típica. Claro, pero una cosa es, me pregunto, la forma de la cruz, y otra cosa es la forma en la que están situados los brazos en la cruz. Es decir, no tiene por qué estar en cruz el personaje, sino que el personaje puede estar medio colgando, entonces sí que sus brazos adquieren una forma de Y. Cuando hizo, creo que eso fue Pierluigi Corbiglia, el estudio sobre precisamente el ángulo del reguero de sangre, sí que deducía que había sido crucificado, pero evidentemente no en cruz dibujada, no en cruz exacta, porque evidentemente se produce una caída, si no, no estaría la ruptura de las rodillas, porque... La explicación está en la forma, la técnica de crucifixión romana. Dentro del cristianismo, nosotros... No hay tantas evidencias sobre cómo era la crucifixión romana. No, hay mucha variedad, el problema es que hay demasiada variedad, no hay un manual, ¿no? Pero sabemos que, vamos, lo que se presupone que se utilizaron el patíbulo y el estipes, las dos piezas, sí, una horizontal y una vertical, la larga. El crucificado portaba sobre los hombros, que es lo que vamos, la reconstrucción que se pretende hacer de la pasión de Cristo. que portaba la pieza más corta y vertical sobre los hombros, y una vez atado, esa pieza se erigía y se colocaba sobre el patíbulum, que formando una cruz tau, no exactamente la cruz que conocemos, sino una cruz sin la parte de arriba, digamos. Una por eso se supone, se entiende por una T, que los brazos están totalmente perpendiculares, y de ahí viene la discusión sobre este sobre claro, pero si esto fue así como nos estás contando, entonces la cabeza, ¿dónde reposaba la cabeza del crucificado? Me da a mí la sensación de que a los romanos no les preocupaba mucho que reposase la cabeza. Pero a mí sí me preocupa dónde reposaba y por qué. En que en el Evangelio se cita que sobre la cruz colgaron un cartel que ponía Jesús Nazarenus Rex Juidorum, el Leninri famoso, y que eso, claro, lo tenían que clavar en algún sitio, no se lo iban a poner en la cabeza. Tampoco les iba a importar. Evidentemente, mucho. ¿No? Entonces, de todo ese collage de teorías y de hipótesis se ha derivado en la imagen, la iconografía tradicional de la cruz tal y como la conocemos, pero que algunos grupos cristianos, por ejemplo los Testigos de Jehová, no reconocen como la cruz auténtica, sino que ellos defienden la historia de la cruz tau. De todas formas, sí es cierto que el reguero de sangre no es definitivo, porque Semanas Santas, lo acabamos de ver hace unos días, en Filipinas se crucifican personas, se crucifican realmente, atraviesan las palmas de las manos con clavos, lo que demuestra que sí se puede crucificar por las palmas, no hace falta crucificar por las muñecas, o sea que eso no sería una evidencia de que la síndrome fuese auténtica ni falsa, se hace, y lógicamente los brazos quedan por encima de la cabeza, pues por una cuestión puramente de la postura que adoptan, ¿no? Hay un aspecto más, y es que tampoco se sabe si, por ejemplo, había el famoso sedile o no, que es esa especie de cojinete o de asiento a media altura, que permitiría que por lo menos el crucificado se sentara. Entonces, claro, que permitir la respiración, si no, no permite para prolongar la tortura, o sea, ese es el objetivo. Entonces, precisamente lo que comentan es que si se utilizó este tipo de crucifixión en forma de Y, provocaría la asfixia del sujeto y sería mucho más dolorosa que la crucifixión en T, ¿no? Eso es lo que señalan desde el punto de vista, y se ha presentado en un congreso. Porque hace más difícil precisamente eso que dices, la respiración del crucificado. ¿No? Claro. Entonces, bueno, la prueba está ahí. Ellos, además, ya digo que en principio no son gente que crea realmente que ahí se esté representando a Jesús, pero sí que entienden que están ante un misterio arqueológico muy interesante, lo que te comentaba, un misterio medieval, y que bueno, tiene su importancia, ¿no? ¿Y de dónde son los estudiosos? Uno es de la Universidad de Liverpool, Mateo Borrini, y otro es de la Universidad de Pavia. Ajá. Bueno, el de Liverpool más o menos cercano a Galicia, por eso de yo no creo, pero... ¿Cómo se llama? No, pero oye, hay que dar toda la explicación. Sí, sí. Ya te digo que yo no creo que históricamente se sostenga la Sábana Santa, no veo ningún argumento a favor de su validez, pero sí que entiendo que hay que explicar cómo se hizo. Me parece que como reliquia medieval es muy interesante. Bueno, pues vamos a discutir un poquito sobre la Sábana Santa. A ver, ¿por qué no hay ningún pigmento? Porque no. Para si es medieval, alguien la tuvo que pintar. Vamos a ver, los pigmentos son pigmentos. Tú, por ejemplo, si tú buscas en la cueva de Altamira. No, busquemos solo la Sábana Santa. Tú piensas, las pinturas de Altamira son pinturas, ¿no? Pero no vas a encontrar restos de Titan Lux. Si vas a encontrar restos de óxido de hierro, por ejemplo. No, depende de cómo hagas la... Sí, pero bueno, el óxido de hierro es prácticamente cualquier tipo de pigmento. Ha habido algunos análisis que demuestran que hay sustancias vegetales que pueden estar en el mundo vegetal, y a partir de ahí tú puedes crear ciertos pigmentos. Ajá. Luego, además, está el tema de cómo se pudo hacer. Una de las teorías que además defiende Garlaskelly, que él lo hizo con sustancias de la época, o sea, con las mismas sustancias que aparecen en los análisis, trató de reproducirlo, y él lo hacía, sabes que está la técnica esta famosa del chamuscado, entre comillas, que es crear una especie de bajo relieve que se caliente y tú colocas el lino encima y de esa manera queda quemado, o por lo menos un poco respondería a las características. Pero eso solo se puede hacer con tecnología del siglo XX, no me vale. Hombre, tú puedes hacer como si fuera una estatua de bronce, calentarla y colocas un lienzo encima y ya se quema. No hace falta irse muy lejos, ¿no? No hace falta la radiación esta que comentan aquí, atómica. No hace falta, evidentemente. No, podrá no hacer falta, pero si tú trasladas a un negativo fotográfico esa imagen, es básicamente perfecta. Bueno, básicamente hasta cierto punto, porque el pelo, por ejemplo, no responde a eso. El pelo, en lugar de salir... Claro, porque no es carne. Porque es pelo, precisamente. Pero tendría que salir lo blanco-negro y lo negro-blanco, y el pelo justo es lo que no cumple el requisito. Y luego, además, hay un problema importante, y es lo que yo entiendo que es la posición que tiene el sujeto en la Sábana Santa, que es absolutamente extraña. O sea, en la reproducción que se ha hecho, ¿quién es? Miñarro. Ves que tiene una posición extrañísima. A mí me recuerda mucho al chiste este del... ¿sabéis? Una persona que le van a hacer un traje, y cuando es un traje a medida, y entonces es una persona Perfecto, entonces llega él, lo voy a contar muy rápido. Llega y le dice, la manga esta me queda un poco larga, no se preocupe, encoja usted el brazo, y esta me queda un poco más corta, no importa, estire el brazo, total, que al final sale a la calle y le dicen, hay que ver con lo mal hecho que está el tío, lo bien que le sienta el traje. Bueno, pues, oye. Es un poco esto mismo, ¿no? Jolineo, ¿tú por qué no le has preguntado a ellos lo que están intentando descubrir esto sobre la forma en la que estaba crucificado? Si no se sabe, ¿qué vamos a esperar? ¿Que la posición sea absolutamente normal? No, porque quiero decir que realmente hay un problema en cuanto tú tratas de llevar a un individuo, a un sujeto real, lo que son las características que aparecen, fisiológicas que aparecen en la Sabana Santa, tienes que colocar a ese cadáver en una posición absolutamente antinatural. Uh-huh. Que además queda reflejado, tienes que tener un poco un pie levantado, las palmas de las manos tienen que estar en vilo, porque además curiosamente están en una posición muy pudorosa. Cualquier persona que tenga los codos, eso se puede intentar en casa. Pudorosa, pero es la posición en la que se encuentra cualquier cadáver de la época. No. No es que sea pudorosa la imagen, sino que era pudorosa la sociedad de entonces. Mira, por ejemplo, hay un cadáver que se ha encontrado, de los pocos que se han conservado, porque además, como sabes, que en el siglo I los judíos lo que hacían era se pudría el cadáver y luego guardaban todos los huesos en una urna, o sea, no se conserva, pero se ha conservado. Hay uno que sí que aparece y digamos que las manos no las tiene tapando los genitales, las tiene en paralelo en los costados, en las caderas, y está envuelto en un lienzo que la forma de cubrir ese cuerpo no tiene nada que ver con la forma habitual que aparece en la Sabana Santa. Porque la forma de amortajar de los judíos de aquella época, ¿cómo era? Solamente se tiene una evidencia en un caso, y es una especie como de, ¿qué te digo yo?, como de tiras de tela que lo envuelven completamente. No es como aquí, que es como una sábana limpia, ¿no?, que te colocan encima y una parte debajo. Allí es, te envuelven todo. Hasta un punto, pero estaba amortajado por debajo, porque sí que en el rostro, por ejemplo, se han descubierto evidencias de que esa mandíbula estaba amortajada de alguna forma y atrapada, la mandíbula para que no se cayera, atrapada la parte superior. Sí, pero es que, mira, el problema, por eso te digo que históricamente no lo veo, es el siguiente. Primero, los judíos no tienen mucho sentido que guardaran reliquias de Jesús, puesto que Jesús estaba anunciando el fin del mundo en dos fines de semana, prácticamente. O sea, el propio apóstol San Pablo decía que él vería el fin del mundo, ¿no?, la llegada del reino de los cielos. Y además es que los judíos son absolutamente contrarios a guardar reliquias, y menos reliquias u objetos que hayan estado en contacto con cadáveres, porque se tienen que hacer luego un proceso de purificación. Y el otro elemento también que da mucho que pensar es que la forma en la que estaba amortajado Jesús no tiene nada que ver con el ritual judío. Nada absolutamente. Tampoco eso de que el pelo largo, de que clásico, lavado, precisamente era un judío cuyas tradiciones en las que se movía y en las que estaba no eran precisamente las de los judíos. No, pero los demás sí, los que le iban a amortajar, claro. Sí. Entonces, no tiene sentido que... Y él, en todo caso, sería el primero de los judíos que venía a renovar la ley de Moisés. O sea que, el problema está en que el que hizo la Sabana Santa bebía directamente de la tradición cristiana ya de la Edad Media, cuando ya se ha armonizado toda la imagen de Jesús, se ha olvidado todo el ritual judío, pero no conocía lo que eran las tradiciones judías. Por eso yo digo que encaja perfectamente todas las características de la Sabana Santa en lo que es el contexto religioso cristiano medieval, pero no encaja en el contexto religioso judío del siglo I. Y hay muchas referencias históricas del siglo III, del siglo IV, del siglo V. Claro, tú dirás que no son válidas. Son válidas solamente a partir de determinada fecha. No, pero son muy válidas, por ejemplo, representaciones y dibujos que existen que incluso encuentran en los primeros Pantocrátor una serie de similitudes entre el rostro de la Sabana Santa. ¿Y por qué no lo miras al revés? ¿Por qué no piensas que el que hizo la Sabana Santa en la Edad Media se fijó en esos Pantocrátor, que fueron los que estaban creando la tradición artística de la imagen y del icono de Jesús? Ah, bueno, sí, claro. Ah, no, es decir, el que lo hace, quiero decir... Tiene más sentido. Se asesora. No, vamos. La imagen fue construyéndose poco a poco. Y además es que, mira, ni el tema de lo de Edesa, el famoso Mandilion de Edesa... Ah, bueno, claro, hombre, no vale lo de Edesa. Los documentos de Edesa no valen porque no encajan en la teoría. Aquí, la navaja de Ocon cuando quiere uno, no, ¿eh? No, pero el tema está... Lo que dice... Mira, el Mandilion de Edesa habla solamente de un rostro. El Mandilion de Edesa habla solamente de un rostro. Sí, porque pero hay documentación de... Y en la información de Edesa hablan de que estaba dividido y cortado... O sea, revuelto. Lo del tratadiplo famoso, porque son los distintos dobleces... Claro, eso que además está en el acento, ¿eh? Eso lo dice Ian Wilson, pero no lo dicen las fuentes del mundo bizantino. Ah, bueno, ¿y por qué no vale Ian Wilson? Porque, hombre, Ian Wilson es del siglo XX. Sí, bueno, entonces, ¿y qué? Él trata de tratar, en este caso, de estirar el mandíbulo de Edesa para ver si consigue ajustarlo a la Sabana Santa, pero realmente... Cuando no interesa es que intenta ajustar. Mira, a ver, yo creo que este es un tema lo suficientemente interesante como para... ¿Cómo? Para que me calle, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque yo no sé si hoy es el mejor día para cuestionar la Sábana Santa. Cualquier día es válido para cuestionar la Sábana Santa, pero perdona, no la estamos cuestionando, yo la estoy defendiendo. Sí, yo la estoy cuestionando, y Juanjo también la está cuestionando, y con mucho más criterio que yo, pero no sé si es el mejor día para ello. ¿Pero por qué? Pues porque que tú no seas creyente y que te... Yo soy muy creyente. Bueno, pues bastante más que los que han estado en las procesiones. Oye, pero vamos a ver, si no es una cuestión de que sea creyente o no, si el que la está defendiendo es él, sí, no tú. Claro. Sí, lo que ocurre es que como yo conozco los argumentos de Juanjo, y yo me he leído los trabajos que ha hecho sobre la Sábana Santa, y sé que su especialidad es precisamente la Iglesia medieval, y se está doctorando sobre ello, os va a dar sopa con ondas, ¿entiendes? No, estamos hablando de la Sábana Santa, y todavía no se... Vale, yo lo he intentado, tú mismo. Bueno, vale. De todas formas, a mí me parece muy bien que se traiga esto al programa, porque al fin de cuentas es para que los oyentes estén informados. Claro, entonces, cuanta más información les demos, tanto de pro como en contra, yo creo que tienen que estar encantados ahora mismo con el debate que se ha organizado. Bueno, pues podemos seguir discutiendo sobre las huellas que se han encontrado en Sábana Santa, porque siguen sin enseñarme una de un pigmento. Eso va a ser complicado. Es que no existe, y además sería la única prueba que demostraría que la Sábana Santa puede ser falsa. Yo no digo... No, demostraría que fue pintada. Que fue pintada. Ah, no, entonces, ¿qué fue? Que lo que va a decir, ¿hecha de forma mágica? Entonces, aunque sea medieval... Que hay otras técnicas. Se han hecho experimentos forenses con la descomposición de cadáveres. Ah, bueno, pero también quedaría evidencia química de eso, y no la hay. Claro, pero ¿cómo que no? No. Entonces, no, ¿qué evidencia hay? La de una radiación preternatural que chamuscó el lienzo. Claro. Esa es la evidencia científica que hay. No, esa es la única evidencia que hay. Esa es la única que hay. Pero eso es fe. No, eso no es fe. No son pruebas. Chamuscamiento sobrenatural, pues sí. A mí me suena bastante. Lo de sobrenatural lo has dicho tú. Chamuscamiento. Pero ¿cómo que es fe? Ha habido decenas y decenas de científicos, muchos más, que han llegado a conclusiones positivas, lo identificamos así, lógico. Sobre la Sábana Santa. ¿Cómo que es lógico? Claro, decenas y decenas más. Porque investigar la Sábana Santa implica que tengas interés en investigar la Sábana Santa. Que dediques tu tiempo y tu dinero a investigar la Sábana Santa. Y si tú te molestas en analizar la biografía de los científicos que firman los análisis de los sindonólogos, yo no he encontrado ningún ateo, no he encontrado ningún marxista, no he encontrado ningún musulmán, ningún hinduista, no he encontrado ningún judío. Sí, pero yo valgo casi para todas esas cosas y las estoy defendiendo. Estás diciendo que los científicos que han estudiado esto iban con la intención de darle veracidad a eso que estaban investigando. Yo lo sospecho. Pues solo por eso te vas a buscar a ti la barba. Claro, porque entre los que investigaron la Sábana Santa están los que nos hicieron llegar a la Luna, ¿eh? Entre los que investigaron la Sábana Santa hay científicos que además trabajaban en la NASA. Sí, claro, y nos hicieron llegar a la Luna. Pero yo pregunto ¿por qué invalidas que una persona siendo científico pueda tener sus creencias? ¿Eso ya no es válido, Manuel? Que no lo invalido. Pues lo acabas de decir. Que es algo que yo creo que hay que tener en cuenta en esta ecuación. ¿Porque se invalida entonces? No, en absoluto. ¿Entonces por qué hay que tenerlo en cuenta? Es que no puedes tirar el dardo y esconder la mano. No, porque es una cuestión de motivación. De motivación. ¿No te parecería más interesante? ¿A ti no te llamaría más la atención que un científico cristiano, judeocristiano, nacido en España, por ejemplo, analizase las reliquias del budismo y llegase a la conclusión de que son auténticas y Buda, el Gautama, era evidentemente el Mesías? Me llamaría tanto la atención como que lo hiciera un budista. Es que me da igual. La cuestión es que yo no interpreto que sea budista, cristiano, judío, lo primero que buscas o hermafrodita. Estoy hablando de que es... Y que encuentres el móvil no garantiza que que el sospechoso sea el autor, pero ya tienes, Manuel, un posible móvil. Pero partamos de la idea de que por encima de todo, y primero, son científicos, ¿o no? De acuerdo. Pues ya está, joder, pues tú eres el mismo que lo defiende siempre esto. Evidentemente, pero pues que no parece mentira que me pongas yo ahora... Pero que lo importante son los hechos. Anunciando ahora, por ejemplo, tú con el Pantocrátor, y todo eso está súper documentado en las referencias de las reliquias que aparecen las dos. Y, es decir, el seguimiento histórico que se ha hecho llega hasta un momento determinado, y a partir de ahí todo son conjeturas e intentar recomponer la historia de la Sábana Santa con legajos de otras reliquias distintas. Te remito a una tertulia de hace 4 meses o 3 meses en la que tú defendías a capa y espada con Bruno, que debatía lo contrario, en la posibilidad de unir fe, ciencia y creencia. y eso lo defendías tú a capa y espada. O sea, no me vengas ahora con que si uno es cristiano no puede investigar la Sabana Santa. Y te digo más, Bruno estaba ahora retando a Juanjo a que lo demostra, a que demostrase que no era auténtica. Y hace unas tertulias, pues también, no sé si hace 4 o 5 meses, yo traje la noticia de un periodista británico que ofrecía un premio millonario a quien pudiese demostrar que la síndone no era auténtica. Y eso significa que es auténtica. Mira, vamos a demostrar que la síndrome es auténtica. Vamos a demostrarlo con la siguiente información, Manuel. Uno de los críticos más terribles que ha habido con la Sabana Santa en los últimos tiempos, especialmente porque llevó a cabo eso que fue una tomadura de pelo, el análisis del carbono 14, Mitchell Tite, que trabajaba en el Museo Británico, la verdad, cara de muy listo no tiene. Y la siguiente información nos habla sobre este tipo de personas. Bueno, y eso de la chorrada del análisis del carbono 14, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Eso queda para otra. Sí. Léete un libro de Horacio Petrosilio y Manuela Marinelli titulado El escándalo de una medida, y es espectacular, y ahí están todos los datos. Yo, sin embargo, fíjate, intuyo que si el mismo análisis, con los mismos protocolos, por los mismos científicos, hubiese dado otro resultado, nadie cuestionaría ese análisis. Pero es que ha dado ese. Bueno, es una intuición. Bueno, pues vamos a ver la cara de inteligente de este hombre. Efectivamente, como antes decíamos, se acaba de publicar un informe en la revista Plus One de un equipo de investigadores de la República Checa que han hecho un experimento curioso y quizá peligroso. Tiene una lectura. Para ello han utilizado un universo de 40 sujetos masculinos y 40 sujetos femeninos, 40 hombres y 40 mujeres, para comprobar si existía alguna relación entre el coeficiente intelectual medio, la inteligencia percibida, y la forma de la cara, del rostro de una persona. Claro, esto nos retrotrae a otros tiempos en que se pretendía evaluar la ética o la moral de unos individuos o su posible potencialidad como delincuentes en base a la forma de su cara o de su cráneo. Sí. Sí, porque sí, antes mencionaste a Lombroso, efectivamente, que es uno de los padres de la criminología, pero mucho más cercano en el tiempo, acordaros de las expediciones de las Waffen-SS a Asia para medir los cráneos de los sujetos y ver su nivel evolutivo y su nivel intelectual en base a eso, a las medidas craneales. Bueno, pues recogiendo esa tradición, pero pretendiendo actualizarla y presentando en una publicación científica, lo que estos individuos han hecho es intentar encontrar una equivalencia entre el coeficiente intelectual y una determinada tipología facial. Aquí es cuando ya todos cogerán el espejo para ver si realmente tienen cara de listos o cara de bobos. Según los rasgos que des. Según estos rasgos un poco machistas, todo hay que decirlo. Bueno, sí. Metemos lo peor. Que las personas que tienen una mayor inteligencia, o que según este estudio, que es muy muy limitado, con 40 sujetos masculinos y 40 femeninos, el mayor índice intelectual lo tienen personas en cuyo rostro se encuentra una distancia más amplia entre los ojos, unos rostros más más prolongados, más alargados, una nariz más grande, un ligero repunte en las esquinas de la boca y la barbilla más nítida. Lorenzo está sonriendo. Sí, sí, Lorenzo puede presumir de que tiene olfato para estas cosas. Entonces resultaría, por el contrario, las caras... Eso ha sido un apunte. Yo lo que estoy pensando es que igual quienes han hecho el informe son judíos, ¿o qué? Bueno, no lo sé. Yo hombre, porque han descrito una serie de rasgos propios de esa raza. Sí, bueno, no sé si... Y no deja de ser igual inválido si es así, pero da esa sensación un poquito, ¿eh? No sé si Pinocho era judío, pero vamos, yo conozco muchas personas con unas cosas más altas. Antes mencionábamos la metamorfosis de Franz Kafka. Acabas de describir a Franz Kafka. Mira, pues resultaría un tío que no sería tonto del todo. ¿Y qué pasa si es chato como tú? Pues todo lo contrario. Las caras que se perciben como menos inteligentes son más anchas, más redondeadas, con ojos más estrechos entre sí, una nariz más corta, una disminución en las esquinas de la boca y una barbilla redondeada y masiva. Y llena de pelos. Pero fíjate qué curioso, y bigote también. En esta nota, tanto Juanjo como yo hemos intentado contrastar esta información con otras fuentes y no hemos encontrado muchas referencias, por eso claro. Pero se hace aquí un comentario bastante sospechoso, y es que decían que, bueno, que este estudio como los científicos eran varones y los rostros de las mujeres, sobre todo las especialmente atractivas y gráciles, pues distorsionaban un poco su percepción, pues que habían basado su estudio en el coeficiente intelectual solo de los hombres, porque claro, con las mujeres no se sentían del todo objetivos. Vaya. Pero bueno, ya es cosa de mirarse ahora en el espejo y ver si tienes cara de listo. A ver, repite los rasgos para que la gente los identifique. Pues una mayor inteligencia, un mayor índice intelectual, estaría asociado, según estos personajes, con una distancia amplia entre los ojos, con una nariz más grande o prominente, un ligero repunte en las esquinas de la boca, la gente que sonríe suele ser más inteligente, y una barbilla más nítida y menos redondeada. Esas serían las personas con cara de listo. De todas formas, es un tema sobre que al margen de este estudio sí se puede hablar bastante. Es decir, existen caras y rostros que denotan un estado de inteligencia o un estado emocional asociado a esa inteligencia. Y eso es innegable. Lo que ocurre que forma parte de unos hábitos, a veces también de una farmacopea asociada a eso, que genera también un aspecto físico. Es decir, cuando vemos a alguien con la boca caída, a veces también es por la ingesta de determinados fármacos. Y eso es en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, hay un patrón común. Y en la inteligencia de esas personas, que sea ni mayor ni peor, evidentemente está en la misma media, pero está como anulada en determinados casos por esos fármacos que generan una diferencia en su aspecto. Y habría que ver si ese estudio habría que hacerlo también en niños, habría que hacerlo en personas muy mayores, no solamente en personas de 40 años, porque no han atravesado determinadas facetas de la vida, e incluso la vida no les ha llevado a modificar un poco su Lo que pasa es que rasgos faciales en niños, claro, es que cambian tanto. Es decir, claro, no están definidos. Claro, pero por eso hay que hacerlo también así, evidentemente. Yo soy muy escéptico, porque partiendo de la base en que no hay una unidad de criterio, no hay una uniformidad, la definición de inteligencia, ¿en qué es inteligencia? No, tú estás hablando del cociente, que seguro que hay algún oyente que nos está escribiendo. El cociente, no del cociente, que es una división. Pero si ahora tuviésemos que pensar en las personas más inteligentes de la historia, ¿quiénes serían? ¿Qué rostros tendrían? ¿Quiénes se os ocurriría a vosotros? Einstein, probablemente pensaríamos en grandes científicos, ¿no? Tiene un perfil parecido, ¿eh? Si por ejemplo comparas el perfil de, quitando el cabello rizado, pero si comparas perfil, por ejemplo, de Einstein con el de Nikola Tesla, son muy parecidos, ¿eh? Porque en cuanto a rasgos, ¿sabes? Sí, la nariz, que no sale gato. Tú barres para casa. Haciendo alusión a lo que decía Bruno, Hawking, por ejemplo, está con el rostro totalmente por la enfermedad. Claro, pero ha sufrido una modificación por un hecho de su propia vida, y seguramente no valdría para ese estudio. Eso es a lo que me refiero, que claro, pero la determinadas cosas en la vida te llevan a tener un rostro. Cuando decimos, tiene cara triste, pues seguramente eso también modifica. Sí, pero ahora estamos identificando la inteligencia con los conocimientos científicos o la relevancia científica, y probablemente tenga mucho que ver. Bien, si ahora pensásemos en grandes jugadores de ajedrez, por ejemplo, que han sido siempre, también se asocia mucho con la inteligencia, ¿no? Pero si nos planteamos la inteligencia de otra manera. Lo que acabas de mirar, es que me viene muy bien el ejemplo, el ajedrez que ha perdido el impacto que tuvo en la sociedad en los tiempos de Kasparov y Karpov. Has descrito como inteligente, según este estudio, no tú, como inteligente a Kasparov y como tonto a Karpov. Hombre, ganó Kasparov al final, pero tonto Karpov no era. Pues por eso te decía que la inteligencia es algo muy muy relativo y muy debatible, porque además nos utilizamos como referentes personajes que han tenido un cierto éxito, una cierta relevancia, pero hay otras formas de entender la inteligencia, todo ese concepto de la inteligencia emocional que ha estado tan de moda últimamente, las personas que dedican su inteligencia, por ejemplo, al trabajo social, que me parece una forma mucho más efectiva de ejercer la inteligencia, que a lo mejor no tienen tanta repercusión y que tienen otros rostros y otras caras muy diferentes. O sea, que partiendo del hecho de que no existe una universalización del concepto de inteligencia, esto es muy discutible, toda esta noticia es muy discutible. Es que justo eso que estás comentando es muy interesante, porque el concepto de inteligencia lo están tratando de cambiar y tratan de profundizarlo, de precisarlo, sobre todo de cara al contacto exobiológico, sobre todo en el intento de buscar inteligencias fuera de nuestro planeta, porque no sabemos qué tipo de inteligencias son. Por ejemplo, ¿nosotros pensamos que una hormiga es inteligente? Pues seguramente pensemos que no. Pero si pensamos que todas las hormigas son capaces de crear un hormiguero en el que tienen que controlar los puntos de ingreso de aire, de temperatura, el criar determinados pulgones, el organizarse para reproducir comida, tenemos un tipo de inteligencia que es lo que se llama la mente colmena. La inteligencia social. Claro, entonces... Pero claro, ¿qué es lo, cada individuo es una neurona. Eso es. Pasa un poco como cuando buscamos vida en el exterior. Buscamos la vida que conocemos. No conocemos nada más que nuestra vida, buscamos patrones. El mismo patrón. Con la inteligencia ocurre lo mismo. Buscamos la inteligencia humana en los demás. Y la inteligencia humana son tres cosas básicas, normalmente. El tema de que tengamos una encefalización muy compleja, es decir, un poco el grado que tengamos de neuronas o de rasgos o de circuitos mentales. También el tema de que sepamos comunicarnos por señales, el tema de la comunicación, y luego que sepamos resolver pruebas o experimentos, que es lo que se hace cuando se calcula el cociente intelectual. Ahora esto se ha ampliado. Hay un proyecto que se llama Complex, que está aplicado a la búsqueda de vida inteligente y que busca otros patrones como esto. Y están analizando, se han dedicado a analizar los delfines, los pulpos, las alvejas, los microbios, para ver si tienen inteligencia. Sería esa inteligencia social que tú comentas. Ajá. La capacidad de interactuar con otras especies, y las máquinas. Y entonces ahí están tratando de desglosar patrones, porque no saben, cuando nos encontremos con vida extraterrestre, y lo hemos estado comentando en programas pasados, qué tipo de inteligencia va a ser. Claro. Y debemos estar listos para cualquier tipo de inteligencia. ¿Y las máquinas? ¿Qué parámetros usan para medirlo? Allí lo que hacen es sobre todo el cálculo. Están mirando la capacidad que tengan. Es que plantean escenarios que son dan un poco de vértigo. Imaginemos una civilización biológica que se ha desarrollado hasta un punto en el cual han sido capaces de crear máquinas. Pero al final las máquinas tienen capacidad para autogestionarse y la civilización biológica ha desaparecido. Por lo tanto, lo que queda son máquinas que sobreviven a sí mismas, una especie del mundo de Wall-E, ¿no? Como la película, que siguen adelante y a lo mejor un día tropezamos con ese tipo de inteligencia artificial. Nosotros no estamos tan lejos de ese posible escenario. Pero, ¿no? Inteligencia artificial autónoma. Autónoma, exactamente, se autogestiona. Pero mira, tú has puesto un ejemplo que lo demuestra. Es decir, no vamos a entrar en la discusión que nos llevaría muy lejos sobre inteligencia animal, ¿no? Pero la capacidad para adaptarse a su entorno y resolver problemas y circunstancias en las que se encuentra en su vida. No imaginaríamos, por su aspecto, que también es un concepto muy humano, no imaginaríamos que el pulpo, por ejemplo, tiene unas capacidades extraordinarias. Y mira que estarán buenos, pero son feos y son difíciles de ver y de imaginar, como la capacidad que sí que se ha descubierto que tienen, enorme. Y sin embargo, se sale de nuestro paradigma, de nuestro concepto de inteligencia, ¿no? Si sobre la inteligencia no hay consenso, sobre la belleza ya no te cuento. O sea, que hay personas que están enamoradas de los pulpos y les parecen las criaturas más hermosas del mundo. Pero volviendo al origen de esto. Eso se llama zoofilia. ¿Cómo es el rostro? No, se llama culé también, porque quien está enamorado de Puyol y puro. Acordaros en el mundial. Oye, no, en el mundial anterior. Acordaros cuando una de las preguntas más sorprendentes de los periodistas que se encontraban en la sala, cuando Puyol daba la rueda de prensa, era que pensaba de aquellos que opinaban que se parecía tanto al pulpo Paul. Qué malos. No, Puyol grande donde los haya, hombre. Claro. Pues en cuanto antes lo que hablas de la forma de la cara de las personas inteligentes. Puyol el jugador de fútbol. Sí, oye. Ya, hasta ahí he caído. Fue un jugador de fútbol que además era presidente de la Generalitat, ¿no? Familia, a lo mejor. Te hemos cortado, Manuel. Sí, no, pues que me parece muy interesante, pero muy tópico. ¿Cómo es el rostro de una persona inteligente? Hablas de rostros demacrados. Hay una serie de elementos que se identifican con la inteligencia: la creatividad, la buena memoria, la capacidad de análisis, el sentido del humor. Por lo tanto, una persona inteligente debería ser una... Sí, se dice que una de las mayores formas de manifestación de la inteligencia es el sentido del humor, y estoy totalmente de acuerdo. Más que nada, porque cuando tienes problemas, tomártelo con sentido del humor es la mejor medicina. Y hace falta ser muy inteligente para hacer reír. Hacer llorar siempre es fácil. Pero el sentido del humor no tiene que ver con hacer reír. Bueno, a lo que voy. Una persona inteligente entonces debería ser una persona optimista, radiante, sonriente, en teoría sí. Y luego está nosotros. También el dicho que la cara es el espejo del alma, y a lo largo de tu vida te van sucediendo una serie de cosas, y aunque no quieras, es como que se va marcando un poco los rasgos. Claro, eso es lo que decía, que las cosas que ocurren en la vida, no solamente los hechos y los acontecimientos que uno vive, los fármacos que uno puede tomar para otro problema distinto, el calor al que se enfrenta es distinto al que puedo tener yo, el calor corporal que puedo sufrir que el que sufre un alasquiano, y eso genera una serie de cambios. y modificaciones. No es todo estable, no nacemos con la cara con la que nos morimos. A mí lo que me resulta también muy llamativo es, dentro de este estudio, la diferencia de género. El hecho de que los hombres seamos transparentes, ¿no?, y se nos vea claramente si somos listos o tontos, pero las mujeres sea tan complicado saber, ¿no?, si son inteligentes o no. Que quiero decir, al margen de que pueda ser una broma, sí, pero te entendemos. No, pero yo creo que quiero decir que puede ser una cuestión de selección natural también. Es la única mujer que hay en esta mesa, a ver qué opina. No, pero me refiero a que puede ser una cuestión de selección natural, en el sentido de que las mujeres han tenido que sobrevivir sin enseñar tanto lo que son. Es decir, a lo mejor ahí hay un factor sociobiológico interesante. Claro, pero seguramente tú también estás opinando en función de esto desde tu perspectiva como hombre. Es decir, cuando escuchas la descripción, tu imagen mental de esa descripción de persona inteligente o de persona no inteligente, esa descripción, ese juego mental que te haces, y seguramente buscando rostros o de personas conocidas por ti o de personas conocidas socialmente, la tendencia natural te lleva a ti a pensar en un hombre, y a Silvia le lleva a pensar en una mujer. Y entonces habría que ver hasta qué punto lo que puede ser una deformación, nuestro género nos lleva, ¿no? Una deformación cultural que también podría estar provocada por el machismo, porque en la medida en que tú ves a las personas de una determinada manera, también estás imponiendo unos patrones que deforman. Mira que a mí no me pasa, porque yo siempre pienso en mujeres. Yo creo de todas formas, mira qué fácil de demostrar es. Si yo te digo que me digas cinco personas inteligentes, seguro que te vienen cinco nombres de hombres. Te digo la primera, Sara Siguer, por ejemplo. Hablamos de ella hace un par de semanas en la tertulia. Claro, por mujer inteligente, con rasgos, también cara alargada y nariz prominente. Está clarísimo. Madame Curie, Jane Goddard, hay muchísimas. De todas formas, yo creo que a este estudio le falta, porque lo que decías, el informe lo han hecho sobre muy pocas personas. Claro. Entonces tendría que ser muchísimo más amplio. Han obviado a las mujeres, entonces ahí le falta muchísima información para poder hacer unos parámetros en condiciones y que dé unos resultados más o menos definitivos. O sea, la conclusión sirve es que el que ha hecho el estudio es un idiota. Ha hecho un inicio, pero le falta profundizar. Pues es interesante porque vuelve a recuperar la tradición también esta de la fisionómica, que era ese arte tradicional, popular, antes de que llegara la frenología del hombroso y esas cosas. Sí. Pero esto vuelve a recuperar un poco esa idea. Ahora no incluye el cráneo, solamente son los rasgos. Los rasgos del rostro, sí. No sé en qué película reciente era que se dedicaba a la frenología la protagonista de esa película, y cómo era una técnica y un estudio que estaba completamente aceptado por la sociedad, y era muy normal. La persona te medía el cerebro y dice, usted tiene que tomarse pastillas para la inteligencia, ¿no? Lo que nos demuestra que en todos los tiempos la ciencia... La protagonista de la película era... Por eso no te acuerdas. Era muy inteligente. Por eso no se acuerda del título. Estaba yo pensando, qué raro que no se acuerde. O sea, en todas esas películas, llamémoslas X, está llena de personas inteligentes. X precisamente. Por eso. No, pero mira, la frenología nos demuestra... Por la cosa prominente, ¿lo dice? Yo creo que estáis pensando... Yo estoy hablando de que era nadie. No con el cerebro, ¿eh? Con el cerebro no estáis pensando ahora mismo. Lo que nos demuestra... Mira que Juanjo tiene cara de buena persona. O sea, su alma tiene que ser limpia y pura, pero es otro claro ejemplo de que no. Pero mira, piensa con lo mismo que todos y todas. ¿Con la nariz? No. Sí. Pues yo pienso mucho. Sí, sí. ¡Hombre! Manuel. Sí, no, decía que con todo nariz, eso, hombre, esos estudios, esa ciencia del momento, como la frenología o la fisionomía, yo creo que tiene una lectura muy positiva ahora, es darnos una lección de humildad, en que a lo largo de toda la historia, y el presente en lo que estamos viviendo nosotros no es una excepción, los hombres hemos creído que habíamos llegado al final del conocimiento, y los principios científicos que utilizábamos en cada momento, lógicamente los considerábamos, y eran, de hecho, los más adelantados de toda la historia, pero no de toda la historia que está por venir. Probablemente las cosas que hoy por hoy creemos principios científicos inamovibles, en el año 3000, en el año 4000, en el año 5000, se verán con una sonrisa irónica y dirán, fíjate tú lo que pensaban aquellos pobres inocentes del año 2014, que creían que esto y lo otro era así y era inamovible, ¿no? Bueno, pues estamos llegando a las 3 de la madrugada, vamos a escuchar las noticias dentro de unos minutos, pero Juanjo nos va a sentar las bases sobre, y nos presenta a modo de titular o a modo de nombre propio, algunas personas, ya que estamos en Semana Santa, gente que posiblemente se la está venerando en estos días o recordando de una forma u otra, y es un mito y una leyenda. Así que después de las noticias empezaremos a zurrarnos, pero pues Aquí es cuestión de flagelarse. Digo yo, si alguien le mueves el tabique nasal de un sopapo, también le cambiará la inteligencia. Podemos experimentarlo. Es decir, que ahora la cuestión de la inteligencia es que te hagan cirugía plástica. En lugar de estudiar, claro, hincarlo todos, es interesante. Claro, es que tú lo has dicho. La cosa, el mundo al revés. Sí, sí, sí. Oiga, vamos a presentar muy rápidamente, que nos queda un minutillo. Titulares, personas que según estos estudios que nos vas a presentar no existieron y sin embargo forman parte del acervo cultural de estos últimos 20 siglos. Pues hablaríamos de otros protagonistas de la pasión, además de la Virgen, además de Jesucristo, como por ejemplo Barrabás y Judas, que además tienen mucho que ver con el nacimiento del antisemitismo, que también estaría muy relacionado con lo que hemos comentado de la frenología. Y posiblemente tanto Barrabás como Judas no existieron. Eso también es lo que apuntan determinadas teorías. Serían personajes simbólicos, metáforas al servicio de determinadas ideas. Arquetipos. Sí, bueno, ya veremos que en cada caso es diferente, pero hay cuestiones interesantes. No está demostrado, por ejemplo, el caso de Judas quizás sea más complicado de aceptar, pero el de Barrabás... ¿Iscariote o Tadeo? Judas Iscariote, estamos hablando del traidor. Uh-huh. ¿No? Y Barrabás seguramente sería el propio Jesús. O sea que todo el famoso juicio, ¿no?, la opción de indultarlo, de la que ahora en Semana Santa se han indultado justo este año a 19 presos, uh-huh, ¿no?, por demanda de determinados obispados, determinadas cofradías, ese gesto, esa acción sería también un ejercicio de pura ficción. Bueno, pues será después de las noticias y después de la actualidad en Onda Cero. Volvemos enseguida. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Nuevo tramo, el segundo a la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de madrugada y nos queda tertulia por delante con muchos temas y muchas informaciones con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández y con Juanjo Sánchez Oro, que antes de la actualidad nos anticipaba algo sobre los nombres de los personajes, de los nombres propios, de los que va a hablar a continuación y que posiblemente, según este estudio que nos presentas, no existían. Bueno, sí, hay por lo menos dos figuras sobre las que se habla mucho que tienen difícil encaje dentro de lo que son los acontecimientos de la pasión. Es cierto que hay otros personajes inventados, claramente el de la Verónica es un personaje que realmente no tiene soporte histórico. Y bueno, sí, sí, Manuel, pues sí, siento haberte... Manuel, se sorprende. Escándalo. Está pegando saltos ahora mismo. Estoy escuchando los gritos desde Oviedo que te están lanzando en este momento. No, bueno. Una cosa es la Verónica, otra cosa es el Santo Sudario. No es lo mismo. Bueno, pues... Prosigamos. Es que la Verónica se pasó antes, ¿no? Después podemos ir a Jaén. En Jaén sí que a lo mejor se puede escandalizar. Con Santa Rosa, nadie ha dicho que... Nada, la Santa Fa, todo el mundo sabe que es el pañolón que trajo un demonio alado desde Roma en plena Edad Media. Ah, bueno, eso lo explica todo. Claro. Vale. Entonces, eso dice la leyenda. Sí. Bueno, venga, Verónica no existió. ¿Quién más no existió? No, el personaje Barrabás, bien conocido, que además, como decíamos, bueno, pues es el que en ese acto en el que Poncio Pilatos pregunta al pueblo a quién queréis liberar, si a Barrabás o Jesús, y el pueblo decide liberar a Barrabás, pues parece ser que podría ser un personaje de ficción. Hay dos... Pero perdóname, Juanjo, ¿cómo ocurrió eso? Es decir, si eran el mismo Barrabás y Jesús, ¿cómo pudieron elegir, claro, entre Barrabás y Jesús? Pues porque eso no le libraba ni la caridad. Estaba clarísimo que sí o sí. Ese episodio es el que ha permitido históricamente disculpar a los romanos, ¿no?, sí, de la condena, sí, sí, porque sí, al final, cierto, se ha delegado y culpabilizar a los judíos, ¿no? Uh-huh. Y ahí viene un poco todo el antisemitismo, que ya existía antisemitismo en la época de los romanos, pero bueno, luego se trasladó al mundo cristiano. Entonces, ¿qué? Hay dos aspectos que son los que llaman la atención y que podríamos considerar dos anomalías que hacen pensar que quizás la figura de Barrabás no existiera históricamente. Uno es que no existe ya ninguna costumbre romana ni judía de hacer este tipo de indultos por aclamación popular. No se ha encontrado ninguna evidencia histórica. No quiere decir que no la haya, pero de momento no se ha encontrado ningún ejemplo. Eso no existió. Claro, y hay otro aspecto, y es que en los manuscritos más antiguos del Evangelio de San Mateo aparece Barrabás con el nombre de Jesús Barrabás. Ajá. Y entonces, Barrabás realmente tiene una denominación distinta ese Barrabás sería realmente algo así como el hijo del padre en arameo. Entonces, lo que estaría diciéndose es que estaría contrastándose la figura de Jesús como hijo de Dios frente al hijo del padre. ¿Me vas a permitir? Oye, me van a pensar, le ha cogido este con Juanjo. Pero te voy a hacer una pregunta muy mala, muy mala, muy mala. Si estás diciendo que Barrabás no existió y que pudo haber sido el propio Jesús, pero defiendes que no existió Jesús... No, no, no, yo no he dicho, yo sí que acepto que existiera Jesús. ¿Ah, sí? Sí, lo que te ha dicho es que no es el de la Sabana Santa, que son cosas distintas. Yo Jesús como figura histórica sí que lo acepto. Ajá, sí. Vale, vale. Claro. ¿En serio? Yo sí, Jesús sí que acepto que existiera. Ah, ¿por qué? Vale, vale. Bueno, no pues, sé. Bueno, ¿en qué momento he dicho yo que no existiera Jesús? Es más, para él es un personaje importantísimo y le sigue la pista en cuanto hay cualquier noticia sobre ello. La figura del Jesús que ha generado de Jesucristo y no de Jesús de Nazaret, que es distinta figura. Claro, a ver, yo acepto que, bueno, no yo, aquí yo utilizo opiniones prestadas, ¿no? Pero yo entiendo que Jesús es un personaje histórico, lo que pasa que está muy mitificado, muy fabulado, vale. Pero existió un personaje, entre otras cosas, por una cuestión que suelen llamar los exegetas, que es el criterio de dificultad. Hay una serie de elementos que solamente se pueden explicar si existió el personaje histórico, porque van en contra de lo que sería la mitificación o la glorificación de Jesús, y son la crucifixión, que es un elemento, es decir, de Jesús podemos decir seguramente que fue un personaje bautizado y que fue crucificado. Todo lo demás se puede poner en duda, pero esos dos datos podrían ser históricamente, porque generan un problema. El hecho de que al Mesías lo bautice alguien es algo que los propios judíos no podrían entender. Y que además el Mesías, en lugar de triunfar, que es lo que esperan los judíos, acabe crucificado, también es una anomalía. Entonces eso genera tal problema que tiene que haber seguramente un hecho histórico ahí detrás. Pero convendrás conmigo en que más que un personaje histórico en este caso parece un personaje sacado de una canción de Extremoduro. Porque a mí eso de Jesucristo, ¿cómo era? Jesús Barrabás me suena a Jesucristo García. Un poco de ese palo. Sí, pero bueno, lo que ellos Jesús plantean Barrabás. Es que... claro, a ver, aquí la situación es cómo se produjo, según estas teorías, que claro, son interpretaciones. Lo que ellos plantean es que realmente lo que había ahí era la necesidad de colocar... el pueblo se le refería realmente al mismo Jesús. Y no hubo una alternativa. Realmente esto se produjo luego un problema de traducción cuando se perdió el arameo original de los escritos y entonces lo que era la figura del Barrabás acabó siendo como un personaje, se personalizó, es decir, apareció como una figura aparte. Pero realmente en los que serían los testimonios originales no se produjo esa duda, ¿no? Ese indulto, ni se proclamó ante el pueblo ni nada, sino que luego fue algo corregido y sobre todo en el momento en el que fue avanzando el cristianismo y se empezó a extender en el mundo de los gentiles, en el mundo de los romanos, interesó culpabilizar a los judíos del problema y ahí es donde cobró mucha más fuerza la idea de ese Barrabás como figura real, aunque realmente seguramente simplemente se expuso Jesús ante la gente. ¿Y sí o no? Y nada más. Y decir, sí o no. Bueno, primero la figura de Barrabás, lo que nos has comentado, que tiene esa fuerza icónica, evidentemente muy grande. No sé si arquetípica, bueno, también en cierto modo, pero la más arquetípica, la que representa algo, la que utilizamos como adjetivo, ya no para referirnos a la de personaje histórico, no, es la de Judas. Y Judas, además, que en Semana Santa pues tiene muchas celebraciones, entre comillas, porque en unos sitios se le apedrea, en otros se le cuelga, en otros se le quema, ¿no? En tanto en España como en el resto del mundo existe esa tradición. Y parece ser que también, en este caso, se trata de John Selby Spong, que es un obispo episcopoliano, que tiene unas obras muy curiosas. Por ejemplo, es una persona que se planteó que la resurrección de Cristo no existió. Tiene un libro dedicado sobre la mitificación de ese acto que además es fundamental dentro del cristianismo. Y resulta que ahora se plantea que Judas no existió. Entonces, ¿qué dice el que pudo pasar ahí? Pues que el nombre de Judas provenga de Judea. Es una deformación etimológica de Judea. Eso... Y por lo tanto lo que haría sería intentar otra vez culpabilizar al pueblo judío de lo que había pasado. De la reacción de el traidor era un judío. Exacto. Y luego lo que él dice es que no hay, bajo su punto de vista, yo digo que esta quizás sea una cuestión mucho más discutible, él lo que dice es que se creó un cuento extrayendo determinados elementos de el Antiguo Testamento. Por ejemplo, él encuentra que la cuestión famosa de las 30 monedas de plata, existe un episodio en Zacarías que es equivalente. También se encuentra que el caso famoso del beso como signo de traición también aparece en Samuel. Ahí hay un caso en el que el rey David, bueno, nombra general a un determinado judío y otro judío, que es el que se siente ofendido por ese nombramiento, trata de apuñalarlo y para ello le da un beso, para acercarse a él. Hay otro episodio también, que es el famoso caso en la última cena, cuando Cristo le entrega el pan mojado a Judas, también para indicar que él va a ser el traidor, que también aparece en un salmo, en el salmo 41. Por tanto, todo, y luego hay una cuestión importante, y es que si vamos a los hechos de los apóstoles y a los evangelios, nos encontramos que Judas muere de dos maneras distintas. En una aparece ahorcado y en otra aparece despeñado. Por lo tanto, todas estas contradicciones le llevan a pensar que seguramente lo que ocurrió es que la figura de Judas fue utilizada en un momento dado. En este caso, él lo sitúa en época romana, también después de que los judíos se habían alzado contra el Imperio Romano y los cristianos querían difundir su mensaje entre los gentiles, entre los romanos, y separarse de la mala imagen que tenían los judíos. Esa sería un poco la hipótesis. Lo que ocurre es que efectivamente la figura de Judas tiene muchos elementos arquetípicos e icónicos, pero que si sean antes y que aparecen reflejados en la figura de Judas, que no se crean a partir de la figura de Judas, sino que se encuentra, en cierto modo le diría, ¿no? Es que eres como Judas, pero era Judas, porque ya existe el arquetipo sobre ese comportamiento. Sí, aquí, bueno, hay muchos Judas en el mundo. Claro, ¿no? hay otra teoría, ¿no? Por ejemplo, Antonio Piñero sí que yo le he escuchado decir que Judas podría representar no la avaricia o las ganas de obtener determinado dinero, sino el planteamiento de que Jesús encarnaba un movimiento de liberación, entre comillas, ¿no?, de liberación religiosa, liberación nacional, pacífico. Y había otra serie de personas que apostaban por un movimiento de liberación revolucionario, como efectivamente luego ocurrió en Jerusalén. Cuando fíjate qué curioso, pues Barrabás representaría un poquito también a esa parte más revolucionaria. Sí, claro, de hecho a Barrabás una de las teorías le sitúa como un celote, exactamente, claro. Que además habría estado, y eso lo dice uno de los evangelios, habría sido acusado de homicidio a través de una revuelta. Uh-huh. Entonces, bueno, pero lo interesante es que entonces, ¿por qué actuó Judas? Judas habría actuado porque quería acabar con ese movimiento pacifista que estaba encarnando la sociedad judía y que personalizaba a Jesús, ¿no? Uh-huh. Entonces esa sería su acción. Claro, todo el tema luego de la profecía, al fin y al cabo yo nunca he entendido muy bien la condena de Judas, porque se supone que es el instrumento necesario para que se cumpla la profecía. Claro, pero ahí está el Evangelio de Judas, uno de los apócrifos, que es bellísimo y que explica un poco toda esa cara B, ¿no?, de la historia que se narra en los evangelios y la historia que conocemos, y se explica y se habla de esas conversaciones previas a la traición de Judas, conversaciones entre Jesús y Judas, en donde en cierto modo Jesús le dice, no, que vas a ser el instrumento, vas a hacer esto, casi le ordena que vaya a hacer eso porque forma parte del plan y tiene que estar dentro de ese guión. Era necesario para el guión, Judas es fundamental para la historia de la humanidad, fíjate, te diría yo. Fíjate, eso te lo dice el Evangelio de Judas, pero es que, joder, yo soy un auténtico enamorado de lo que es la ópera rock, y recordaréis seguramente Jesucristo Superstar, uh-huh, de Andrew Lloyd Webber, es decir, estamos hablando hace ya 35, casi 40 años, y el planteamiento que se hace en esa ópera rock es precisamente ese, es decir, cómo Judas, en un momento determinado, no deja de ser un instrumento, no sé si de la divinidad, pero desde luego sí, de aquel que actúa como hijo de la divinidad en tierra. Es el paria de toda la historia, no el gran paria. Esa fue una corriente de reivindicación de, claro, la figura de Judas, claro, que se puso mucho en el siglo XX y en la anterior como pieza fundamental para que se completase el plan cósmico que implica la redención, claro, de los hombres a través de la resurrección. Sin embargo, durante mucho tiempo fue el símbolo de la traición. ¿No? Mm. Y sigue siéndolo. Y lo sigue siendo, y en cierto modo también, eso que dice Jesús, todo el mundo tiene muchos Judas en su propia vida, y al final quieres buscar también esa parte en Judas, ¿no?, que te ha hecho un daño pero que te ha servido para algo que ha sido necesario para conseguir. Claro, pero hay de todas formas. Te ha llamado Jesús, eres Manuel Barrabás. Se refería a Jesús directamente. Jesús de Nazaret. Refería a Jesús directamente. Como lo has mirado a él, pensaba que te... No, pero de todas formas es un... Estoy hablando a ti por lo que has dicho. Pero que te has quedado mirando a Manuel y pensaba que le habías llamado a Jesús. Claro, no, es un poco la proyección esa del destino, ¿no?, que parece como que tanto Jesús como Judas no tenían otra opción. Pero antes hacía referencia de Antonio Piñero, y es verdad que una de las argumentaciones que se han dicho muchas veces para validar un poco la actuación de Judas, porque supuestamente era un seguidor de Jesús, si no existe pues no existe, pero si existió, se supone que era un seguidor de Jesús, uno de sus más fieles, y que esa traición la hizo para que realmente reaccionara, para ver si ese movimiento pacífico no se quedaba en tal, sino que Jesús, al ver que intentaban cogerle, le apresaran, entonces que reaccionara y que pasara, pues es un poco, esa revolución estallara, que era lo que él buscaba. Y luego al ver que no consigue lo que quiere, es cuando ya cae en picada. Es que además hay problemas con Judas, hay problemas con todos los apóstoles, porque realmente no se sabe si fueron 12, eso es un número que luego se va armonizando con el tiempo, porque tiene un valor simbólico, pero ni siquiera se sabe cuántos eran. Pero es cierto que aparece Judas Tadeo, pero luego tenemos Judas Iscariote, que es del que estamos hablando. Y Iscariote no se sabe realmente de dónde proviene ese término. Se alude a una posible población de Galilea o de la zona de Tierra Santa, pero este autor, Sponge, lo que dice es que podría ser sicario, una especie de formación de sicario. Por lo tanto, de nuevo, entraríamos otra vez en el símbolo. Y claro, la cuestión es que realmente él plantea esta alternativa, y lo que sí que demuestra es que hubo un desajuste seguramente en los acontecimientos, que es lo que se suele denominar, por ejemplo, Gonzalo Puente Ojea lo denominaba el fiasco mesiánico, que es el hecho sorprendente de que hubiera muerto el Mesías, cosa absolutamente inesperada. Y a partir de ese momento hay que reconstruir toda la narrativa, todo lo que ha pasado, hay que reinterpretar todos los acontecimientos para darle un sentido teológico, porque realmente lo que nadie se podía esperar era, y por eso los judíos hoy en día no aceptan a Jesús, es que el Mesías se les muera, y encima por la mano de los romanos, cuando lo que viene es a eliminar toda la opresión que se Claro, es que esa es una polémica que estás planteando mucho más grande, porque claro, estamos nosotros como que, lo que acaba de decir antes, que era un destino que tenía Jesús, y si realmente no era así, y si realmente al final acabó todo y resulta que han tenido que reescribir un poco la historia para justificar lo que pasó. La famosa es la frase de Brian. Claro, sí. Qué grande. La famosa frase que cuando está ya a punto de morir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la que más incertidumbre crea. Sí, porque sí, ¿cómo es posible que alguien que sabe que viene aquí para morir puede decir eso? Hay quien dice que es también una alusión al Antiguo Testamento y que simplemente sería otro ajuste. Esas contradicciones que mencionabas en la muerte de Judas, que despeñado o ahorcado, eso se repite constantemente en la Biblia. O sea, si analizamos, si leemos desde un punto de vista objetivo, distante, sin fe, las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar con fechas contradictorias en el episodio de Noé, con versiones contradictorias en el episodio de David y Goliat, nacimientos contradictorios del mismo Jesús en el Nuevo Testamento. Pero eso no solamente en la vida de Jesús, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Eso está presente en la vida, en la sociedad, en la cultura, en todo. Precisamente por ello, el establecer como el parámetro fundamental en nuestra vida, en nuestra moral, en nuestra conducta, frases literales extraídas de la Biblia, es muy peligroso, porque dependiendo del libro del que la saques, puedes coger una u otra distinta. Hay una explicación teológica para eso, igual para las coincidencias que mencionaba ahora Juanjo, pero claro, ese es un principio de la teología católica, que es lo que se llama la lectura típica del Evangelio, los tipos. Es decir, ellos plantean que hay esas coincidencias entre episodios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, no porque los autores del Nuevo Testamento plagiasen a los del Antiguo Testamento, sino porque en el plan cósmico, en el plan divino, se hace una reinvención de esos tipos del Antiguo Testamento como para subrayar el mensaje salvífico y mesiánico. Y porque los propios judíos cuestionaban el carácter mesiánico de Jesús, y lo que querían era ver, o sea, decían que en Jesús no se cumplían las señales del Mesías anunciadas en el Antiguo Testamento. Y lo que hacen los cristianos es tratar de reelaborar toda la narrativa evangélica para ajustar la historia de Jesús a esas señales. Entonces, está claro que el Evangelio no es un libro histórico, no pretenden hacer historia, lo que pretenden es demostrar que Jesús es el Mesías. Pues según se mire, si lo haces de frente, estaba a la derecha, y si lo haces desde atrás, estaba a la izquierda, el buen ladrón, en la Gólgota, en el momento de la crucifixión, estaba esa figura, que también tienes que contarnos algo sobre él. Sí, porque es la historia de Dimas, del buen ladrón. Ahora vuelve a estar de actualidad porque acaba de traducirse. Sí, bueno, los buenos ladrones están de actualidad. Nunca mejor, sí, nunca más que ahora. Por eso lo que decía antes de según se mire está a la derecha. En el caso de Dimas en concreto, la percha de actualidad, digamos, que acaba de publicarse, de traducirse al castellano, El buen ladrón, misterio de misericordia, del sacerdote canadiense André Dignaud, que ha sido traducido, versionado, ampliado, incluso en la versión española, por el sacerdote Álvaro Cárdenas, partiendo de una traducción de Cordelia de Castellán, y que es probablemente el primer libro monográfico, el gran estudio histórico, teológico, filosófico, sobre la figura de San Dimas, ¿no? Que además tiene una lectura teológica muy interesante, porque sería el único caso de un santo hecho directamente por Jesús en vida, porque cuando están en el Gólgota, recordáis esa conversación entre el ladrón escéptico que le dice a Jesús que si realmente es el Hijo de Dios, pues que lo saque de ahí, y el buen ladrón que lo que le reprocha ese comportamiento, y al que Jesús le dice: en verdad te digo que esta misma noche estarás en la casa de mi padre, o algo así. Y es un ejemplo excelente de cómo a lo largo de los años esas figuras que aparecen citadas en el Nuevo Testamento son desarrolladas por otros autores, aparecen sus propios evangelios apócrifos, aparecen citados en otros evangelios apócrifos, se convierten en referente para los primeros padres de la Iglesia. De hecho, la mayoría del el eje fundamental de este estudio son las referencias que hacen a la figura del buen ladrón los primeros padres de la Iglesia, místicos y santos contemporáneos como Santa Teresa, que lo veía como su referente moral, como un ejemplo, un símbolo de la misericordia y de la generosidad de Dios. Pero luego encontramos a lo largo de la historia cómo se ha ido puliendo, igual que ha ocurrido con todos los personajes de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, cómo se ha ido puliendo a lo largo de los siglos esa figura, añadiéndole elementos, añadiéndole matices, hasta llegar a la actualidad. Y en la figura de este ladrón bueno, ha sido representado como una especie de Robin Hood de la época, casi como una especie de santo, antes incluso de llegar al Gólgota y conocer a Jesús, que le robaba a los ricos para beneficiar a los pobres, ¿no? Lo cual también es muy arquetípico. En el Evangelio Árabe de la Infancia, incluso a pesar de que en este Evangelio Apócrifo se le llama Tito y no Dimas, se habla incluso de que un primer encuentro en el destino, el primer encuentro que habrían tenido Jesús y San Dimas habría sido durante el éxodo de la Sagrada Familia a Egipto, en que un grupo de salteadores atacan a José, a María y a su hijo Jesús en Egipto, y uno de ellos, uno de esos malhechores, intercede para protegerlos, que sería el que después conoceríamos como San Dimas, mientras que el otro, que casualmente también estaba en la misma banda de asaltantes 30 años antes de la crucifixión, discute con él, y entonces la Virgen le profetiza y Jesús le profetiza que ambos serán crucificados y volverán a encontrarse en el Gólgota mucho tiempo después. En otros evangelios apócrifos, por ejemplo el evangelio de Nicodemo, también se hacen descripciones sobre él. En el protoevangelio de Santiago, por ejemplo, se le describe incluso cuáles fueron los pecados, los delitos que había cometido. Atracaba a los ricos, pero a los pobres los favorecía. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la turba de los judíos. Robó los libros de la ley en Jerusalén, dejó desnuda a la hija de Caifás, que era la sazón sacerdotisa del santuario, y sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. Tales eran sus fechorías. Es decir, vemos como un personaje no poco icónico también, el que no hay típico. Mucha constancia histórica, con el paso de los años se va puliendo, se va fortaleciendo para concederle una serie de elementos, de arquetipos, de gracias que se mueven en este mundo de los símbolos, que en esencia es la teología, ¿no? Hay un San Dimas que es sensacional, que es Pepe Isbert en Los Jueves Milagro. Que es una gran película hasta que llegó la censura y obligó a cambiar el final para hacerlo así mucho más, ¿no?, meloso, ¿no?, y acorde a la época. ¿Y cuál era el final original? No lo sé exactamente, porque yo no sé si Berlanga lo llegó a comentar, pero sí que es cierto que cambió la película. Claro, yo ni siquiera entiendo cómo dejaron que funcionara la primera parte, porque es absolutamente... Ay, porque hay que entenderla. Demoledora. Y cuando el censor no es capaz de entender, pues... Pero pues claro, lo que están haciendo es recrear una aparición, o sea, la aparición de San Dimas en un pueblo, claro, y cómo reacciona la gente, o sea, que es que va directamente a la línea medular de lo que eran las creencias en aquella época, ¿no? Sí. Y luego el pasaje el versículo famoso de "en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso o en el reino de los cielos", esto es, teológicamente tuvo unas consecuencias importantísimas, porque estamos hablando de lo que sería el doble juicio. Es decir, todos sabemos que existe el juicio final, pero también en el mundo católico existe el juicio inmediato. En cuanto mueres, eres juzgado. Y este versículo es el que avalaría ese acontecimiento, cosa que no aceptan todos los cristianismos y que además estuvo dentro de la Iglesia Católica en discusión. En el siglo XIII hubo un papa que dijo que solamente existía el juicio final y ese juicio inmediato no podía existir, ¿no? Fíjate, oye, pues en el cielo hay un sistema judicial como en el español, hay juicios rápidos y juicios lentos también, bueno, ¿no? Los testigos de Jehová, la Biblia de los testigos de Jehová, eso sí que me acuerdo una vez conversando con ellos, me encontré que este párrafo lo tienen cambiado de la siguiente manera. ¿Así, cómo? Dicen, en verdad te digo hoy, estarás en el reino de los cielos. Es decir, sí, te lo dice hoy, pero no se sabe cuándo vas a estar en el reino de los cielos, sí, sí, porque sí, ellos solamente creen en el juicio final, no, sí, creen en el juicio inmediato. Uh-huh. Una coma en determinado sitio te lleva, te abre las puertas del cielo, te deja un poquito en espera. ¿Os dais cuenta que al comienzo del programa de esta noche me estabais poniendo a mí como, este tío agnóstico, ateo, tal, y os habéis dedicado a cargaros por completo vosotros mientras yo defendía muchas de las cosas de Semana Santa? Por eso te decía que no era la noche más oportuna yo sigo con mis bisontes, ¿eh? O sea, yo estoy aquí con mis bisontes real, porque, no, es increíble los comentarios, y me permití brevemente los comentarios que están haciendo los oyentes en el muro de Enigmas de este vídeo. Por ejemplo, Jesús Bravo dice: mete el miedo en el cuerpo, la verdad estará al límite el volcán. Enrique Manuel García Vergara dice: hay gente muy alarmista, y digo yo, ¿de qué vale tanto mensaje apocalíptico? Los animales tienen unos sentidos muy desarrollados y huelen el peligro. Pero, por ejemplo, de los comentarios más graciosos que hay es del de Omar Estrada Verdugo, que al hilo pues de esa parte más de humor que despierta estos mensajes agoreros, dice: increíble, un búfalo rebasó a otro en zona de línea continua. Bueno, también es verdad, porque los búfalos están en una carretera, claro. Por la que se accede o por la que se sale, que esa es la incógnita que nos ha ofrecido Lorenzo. Por cierto, Silvia, también vamos a hacer referencia a un estudio que tiene que ver con la muerte, con un cementerio, con una serie de restos y con la investigación forense y antropológica de esos restos para llegar a una serie de conclusiones. Pues sí, antes hacíamos alusión que más o menos el ritmo de vida moderna, los hábitos malos de fumar, de no comer lo que debes, de no hacer ejercicio, pues te lleva a una enfermedad que es bastante grave, que es la arteriosclerosis, y que la cantidad de gente que muere a causa de esta enfermedad, ¿no?, que te causa trombosis, también pues accidentes cardiovasculares, infartos de miocardio. Pues de aquí que este mal resulta que hace miles de años pues también se ha dado. Esto es lo que se ha publicado en la revista International Journal of Paleopathology por parte de un equipo de arqueólogos británicos que están liderados por la bioarqueóloga Micaela Binder de la Universidad Inglesa de Durham. Bueno, pues resulta que el equipo de Binder ha descubierto en un cementerio de una comunidad agrícola que vivía cerca del Nilo, lo que hoy es Sudán, y que está situado en Amaragües, a 750 kilómetros al norte de Jartún, unos esqueletos pertenecientes a africanos antiguos de hace 3.000 años que padecían ya esta enfermedad. En concreto, han tomado muestras de 3 hombres y 2 mujeres de entre 35 y 50 años, que es una mortandad bastante longeva para esa época, que murieron entre 1300 y 800 a.C., y que tenían pequeñas placas arteriales calcificadas, lo que obstruía el flujo sanguíneo de sus arterias. ¿Y qué factores, os preguntaréis, habrían influido en la enfermedad en esa época? Pues los expertos consideran que el humo de las fogatas que usaban para cocinar y también su salud dental serían algunos de los posibles factores causantes de la enfermedad. Y en consecuencia, la conclusión que han llegado es que estas enfermedades no son solo producto de la vida moderna, sino que puede haber factores ambientales que pueden haber existido durante miles de años. Claro, factores medioambientales como que son los que ahora afectarían de una forma, y entonces existían otros. Mm-hmm. Pero también el humo, ¿eh? Ya lo claro, persiguen por sí, entonces. Sí, que las fogatas, pues eso, incluso para pintar también, claro, y para cocinar. Así que pues nada, el tema del humo, chicos, si seguís con ello, cuidadín. Hay que acabar con las paellas en los domingos en el campo, las barbacoas, todo eso. Hay que porque eliminarlo. Si no podemos acabar como el siguiente protagonista, el último de esta noche en la tertulia, Lorenzo, una momia. Ah, bueno, sí, claro, sí. La verdad es que en esta ocasión no nos acercamos a la Catedral de Valencia para hablar de su cáliz, ese ex grial, podemos decir, ¿no? Una vez se ha descubierto que debe haber uno, seguramente sería el de León, ¿no?, según nos comentó Margarita Torres hace un par de semanas o tres. Y es que hace apenas unos días se ha encontrado un reliquiario que al parecer contiene el cuerpo momificado de un niño dentro de la catedral. La cuestión es que no sería un niño cualquiera, sino, a decir de los estudiosos que están llevando a cabo esta investigación, y en base a la información que este propio reliquiario contiene, pues se trataría de uno de los santos inocentes asesinados por Herodes. Fíjate. Está bien, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente ahora hay que esperar a las conclusiones a las que lleguen los estudiosos que están trabajando sobre los restos, pero como en estos casos parece que tradición e investigación arqueológica van de la mano, la primera nos dice que dicho relicario perteneció a los reyes de Aragón, y además añade el curioso dato de que dichos monarcas custodiaban restos óseos de esos pequeños, no en este caso de los santos inocentes. Ahora mismo esta momia se encuentra en los laboratorios del Instituto Valenciano de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, donde será sometida, como es lógico, a una serie de pruebas para determinar principalmente su antigüedad, ¿no? será datada para confirmar si al menos procede de aquella época, y es cierto como, bueno, pues si en cierto modo reafirma la leyenda que sobre la misma aparece, es decir, un escrito que aparece sobre la misma en diferentes libros y catálogos, donde se asegura que es, textualmente cito, la reliquia de uno de los inocentes que mató Herodes. Eso es lo que refiere esta leyenda. De hecho, su llegada al reino de Aragón está reflejada en el inventario de reliquias de Martín el Humano, que es un documento que hoy día se encuentra en el archivo de la Corona de Aragón, y en otro del año 1437, que está custodiado en este caso en la Catedral de Valencia. Hasta ahora, y gracias a las labores de rehabilitación del Museo de la Catedral, el cuerpo permanecía, como os decía, en el interior de una cajita de cristal, y Jaime Sancho, que es el conservador de patrimonio del aseo, ha asegurado que en su interior no se podía ver más que una cosa oscura. Una cosa oscura. Y se parte el trasero, con perdón. Es que no, claro, conservador del aseo. La unido la frase. No puedo evitarlo. Soy así de idiota. Lo de los rasgos no era real, Manuel. No era real. Bueno, pues el caso es que dice que se encontraba una cosa oscura. Cosa oscura, sigue el párrafo. Con muchas impurezas. Bueno, pues evidentemente su continente ha intrigado a muchos estudiosos a lo largo de las décadas. No te rías tú ahora, Bruno, que si no la leo. Pero que salvo lucubrar, pues poquitas más cosas podían hacer, ¿no? Y ahora, pues, se ha realizado una radiografía del objeto que ha desvelado, primero, que se trata de un ser humano, y segundo, quizás lo más interesante, y es que se trata de un bebé. Hecha esta prueba, y habiendo resultado positiva, por ejemplo, se han descartado situaciones del pasado, ¿no?, que hablaban, pues, que se podía tratar de un pedazo de madera o incluso de un esboto, ¿no? Lo que importaba saber era de qué época era, ¿no? Bueno, pues ese es el siguiente paso que se va a realizar, y será someter a la momia a la datación mediante el método del carbono 14 para acercarse de este modo al origen de la reliquia. Pues bien, esta pieza y otras reliquias, hay que decir que se han salvado de la desaparición en numerosas ocasiones, por ejemplo en el año 1812, cuando fueron trasladadas a Mallorca junto al retablo de plata de la catedral, para evitar que fueran saqueadas por los soldados franceses. Y para que os hagáis una idea, esta reliquia, que se ha sabido lo que era hace prácticamente días, iba junto a otras tan particulares y que también se custodian en la Catedral de Valencia, como por ejemplo, pues un brazo de San Jorge, una parte de la Vera Cruz, ya que estábamos hablando anteriormente de la Vera Cruz, de un tamaño además verdaderamente importante, y quizás una de las más curiosas, ¿no? Y es un peine de la Virgen, del que la tradición asegura que en tiempos pasados ha mostrado restos de su cabello. Casi como si apareciera de forma milagrosa. Estas son algunas de las reliquias. Lo que pasa es que en este caso sí tiene más consistencia física, se trata de una momia, y ahora la cuestión es determinar si verdaderamente pertenece a esa época y podría ser uno de los bebés a los que Herodes acabó asesinando. Sí, bueno. Güey, tú imagínate que cogen ahora también el resto del cabello, si realmente está ahí algún pelillo, y dicen, vamos a hacerle el ADN, a ver qué pasa. Imagínate clonar a la Virgen, ni más ni menos. Uf, parece una novela de terror, ¿verdad? Sí, pero... Hombre, lo del episodio de la matanza de los inocentes también se supone que es... Que es de terror. No, y que es un añadido, porque solamente aparece en un evangelio. Ay, Juanjo. Pero es verdad. ¿Qué nos queda entonces de histórico en la Biblia? Muy poco. Las Jesús, tapas. Jesús. No, pero eso sí que está, se supone, hecho a imagen y semejanza a lo que le pasó a Moisés. Entonces se trata de recrear el mismo episodio, claro, a través de Herodes. El problema es que Moisés tampoco está considerado un personaje histórico. Claro, pero eso no lo sabían los que hicieron el evangelio. Entonces se fijaron en esa fuente. Bueno, eso lo decís vosotros. Hay una reliquia muy interesante parecida, que son restos de los pastorcillos, incluido el zurrón y las tijeras de esquilar en Ledesma. Ajá. Y ahí sí que se sabe cómo se produjo el cambio, porque son unos niños y lo que ocurrió fue que realmente correspondían a pastorcillos, creo que del siglo XIII o XIV, que en un momento dado a uno les cayó un rayo, se salvaron o algo así, sonaron las campanas, no, murieron, pero tocaron las campanas en el momento en que les cayó el rayo. Entonces sus restos fueron guardados en un arca de reliquias que se conserva. Pero luego después, a través de una ficción histórica que aquí en España tuvo mucho éxito, que fue lo que se llaman los falsos cronicones, se dijo que esos restos eran realmente pastorcillos de Belén. Para que veamos cómo se crea, es decir, a partir de un hecho real, de un supuesto milagro, se le cambia, y parece que no era suficiente que fueran pastorcillos salmantinos, sino que se prefirió que fueran de Belén. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad alguna vez de tener en vuestras manos alguna de esas reliquias. José María Caideda tenía una colección espectacular. Un museo auténtico, ¿verdad? Fantástico, y la verdad es que resulta emocionante, y sientes un un latigazo por toda la columna vertebral cuando puedes tener entre tus manos una pluma del arcángel Gabriel. O el prepucio de Jesús, que también está los muchos. No, hombre, pero que ya tenía alguno, pero... Y el himen de las 21.000 vírgenes. Sí. También un suspiro de San José. Y bueno, otro... Oye, ¿y eso cómo es? Claro, ¿cómo es un suspiro? Ay... Una cosa así, pero una botella. Bueno, ese es un tema precioso, el de las reliquias y el tráfico de reliquias que existió en la Edad Media. Sí, y las lo curioso es, ahora, yo no lo sabía, hay reliquias de Juan Pablo II que están ahora mismo, por ejemplo, venerándose en México. Entonces hay, están en haciendo concreto, un viaje, están rodando. Exacto, de sangre que se extrajo en el momento en que murió, y luego también hay parte de la sangre cuando tuvo el atentado, que queda en un trozo de tela. Entonces ese tipo de reliquias se están venerando ahora mismo, para que veamos, bueno, próximo a la sí, que continúa. Y continúa. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada.